Radio Nuevo Mundo y su red de emisoras te invita a escuchar la retransmisión del programa De Domingo a Domingo. Red de emisoras Nuevo Mundo, Solo la Verdad, presentan... De Domingo a Domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De Domingo a Domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De Domingo a Domingo es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De Domingo a Domingo, sin restricción, a través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl. ¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? De domingo a domingo, sin restricción, domingo 1 de agosto del año 2021. Y ya estamos en agosto ya. Mes de los gatos, dicen algunos, ¿no? Pero bueno, no sé si de los gatos será el mes nomás. Hay harto que decir porque se suceden muchas informaciones. Y me llamaba la atención esta semana sobre el rol que están jugando los medios de comunicación, o que juegan los medios de comunicación en general. Y particularmente los medios de comunicación que adscriben al sistema. Esta semana, de repente, en el noticiero, en un canal, no sé si en varios todavía, luego chequearemos, apareció una noticia de México. Me llamó la atención porque era una noticia de una visita que el presidente de México haría a un estado de México, que es muy grande, al estado de Sinaloa. En ese estado supuestamente reinaba el Chapo Guzmán. Entonces la noticia era que el presidente de México a lo mejor se iba a entrevistar con la madre del Chapo Guzmán. Yo dije, ¿y por qué esta información? ¿A qué se debe que esta información se esté dando? Bueno, después sumando uno más uno y tratando de llegar a la conclusión de que es dos, dije, aquí hay una campaña que se ha iniciado, obviamente, desde el lugar donde se trata de que los medios de comunicación actúen con el efecto manada. Entonces comenzó la información para decir que el presidente de México está vinculado al narcotráfico. ¿Por qué? ¿A título de qué? A título de nada todavía, pero resulta que la semana anterior el presidente de México hizo un ferviente llamado a terminar con el bloqueo a Cuba. Y no solo eso, dijo que además Cuba, por la resistencia que había tenido durante los 62 años que ha enfrentado al gigante imperial que está a 70 millas de su frontera, merecía ser condecorado y llamado pueblo de la dignidad, algo así, no sé si exactamente. Entonces, claro, uno empieza a sacar conclusiones de que esta es una campaña que se comienza a trabajar en función de desprestigiar a Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, desde donde se dan las instrucciones y donde se generan efectos manada. ¿Por qué un canal de Chile, un canal de televisión, en un noticiero, a título de nada, pone esta noticia? Porque comenzó a trabajarse la imagen negativa del presidente de México para que todo lo que él diga en función de lo que no le interesa al imperio indudablemente sea considerado una locura o que finalmente está vinculado al narcotráfico. Pero no solo allá, también en Chile. Si en Chile uno se mira lo que sucede en torno a lo que es la actividad política del país, que es normal en todos los países, uno se da cuenta de cómo están actuando los medios de comunicación, particularmente en relación a lo que sucede con Apruebo Dignidad, que es la piedra en el zapato que tiene el modelo económico neoliberal en Chile. ¿Y qué es lo que les interesa a los medios de comunicación que maneja el sistema? Y que aquí sí que funciona en efecto manada total, porque aquí, como uno conoce la política chilena, los mira y los escucha y los ve, es decir, las mismas barbaridades, mentiras y manejos de información que lo hacen todos los canales de la misma manera. Entonces, han tratado o tratan, están trabajando la idea de dividir a prueba de dignidad. En algunos casos avanzan con algunos, en otro caso hay defensas corporativas importantes de del conglomerado, pero lo cierto es que hay una campaña destinada a que apruebo dignidad, vale decir, particularmente Frente Amplio, Chile Digno, Partido Comunista Mediante, puedan pelear, puedan no llevar una listas parlamentarias que sean competitivas y finalmente poder meter basas en medio de todo lo que está sucediendo en nuestro país en esta política de cambios que requieren nuestro sistema político, económico y también comunicacional de Chile. Bueno, de domingo a domingo sin restricción, ya está con nosotros don Patricio Palma. Conversaba recién con Javiera, que es nuestra panelista, ahora la vamos a llamar freelance porque está en una actividad del cuerpo de bomberos de Los Espejos y va a tratar de conectarse. Y ya se incorpora también Hugo Guzmán a la grilla esta de domingo a domingo. ¿Quién parte con la información o con el análisis? Don Patricio, abre el micrófono, don Patricio, porque está silenciado. Una teclita, ahí está. Abrimos los micrófonos entonces. Claro. No, digo que parto yo para que don Hugo termine de levantarse, de pueda acompañarnos tranquilamente. No, si está levantado hace rato, si se le nota. No, si el pijama lo tiene abajo. De la parte de abajo es del pijama, no se ve. ¿Sí? Sí. Bueno, yo a usted lo veo de la cintura para arriba nomás. Así también, que no me por pregunto, eso le digo. No por eso le digo. ¿En qué andará? Sí. Bueno, buenos días a todas, todos, todes. Claro, en este extraño día en Santiago, que siguen aumentando las temperaturas de invierno, sí. Llamándonos a recordar que estamos en un periodo de cambio climático realmente complejo para la humanidad y, por cierto, también para nuestro país. Creo que es importante sacar el tema de la temperatura o del aire del caso anecdótico con que se maneja normalmente y verlo como lo que es, expresión de un cambio universal que, de no ser tomado en consideración por las más altas instancias de nuestro mundo, bueno, va a causar un daño irremediable para algunas generaciones posteriores. Esto ya se nota. Miren las inundaciones que hubo en Europa en pleno verano, miren la nevada en algunas ciudades de Brasil en esta época. Está anunciado una semana en que en Santiago van a llegar a 30 y tantos grados de temperatura. Esto va a provocar que va a empezar a llover en verano en el hemisferio sur. Entonces realmente hay un cambio que es dramático y que hay que considerarlo en toda su gravedad. Ese cambio tiene un nombre, tiene un signo y hay que combatir contra él con todos los medios que sea posible. O sea, la causa de defensa del planeta es hoy día más importante que ayer, sin duda, en la medida que se ven sus efectos acelerados que están golpeando a la humanidad en distintos lugares. Bueno, muy de acuerdo con este comentario de Julio sobre la situación en México. Julio tiene un conocimiento profundo de ese país hermano, lo conoce muy bien, conoce gente y puede aquilatar la gravedad que tiene esta campaña que intenta desestabilizar o presentar a AMLO, Andrés Manuel Rodríguez Obrador, presidente de México, como un sujeto que está haciendo aventuras con los traficantes de drogas. O sea, una cosa muy grave la que fue insinuada por los mismos medios de siempre. Lo mismo ocurrió con el ascenso del presidente Pedro Castillo Té en Perú, donde una asunción en la cual un presidente electo legítimamente reconocido por la autoridad electoral como presidente, agradece su asunción y nombra su ministerio. Y este ministerio del presidente de Perú empieza a ser denostado desde la historia de cada uno de sus miembros, desde el primer día. Creo que él habrá tomado nota, por cierto, y los peruanos también, de lo que se viene. porque yo hacía tiempo que no veía una situación tan grotesca como la que vimos. No se nombraba a los ministros que van a hacer la función de cogobernar con el presidente, sino que se nombraba a exguerrilleros, pandilleros, vinculados al narcotráfico, vinculados a las guerrillas insurgentes. Esa era la descripción que se daba del ministerio, del gabinete del presidente Castillo. Yo creo que es un honor para Perú tener un ministro de Relaciones Exteriores de avanzada edad, pero con una trayectoria muy interesante de vida, y que efectivamente hubo un periodo en el cual combatió como guerrillero allí donde las condiciones lo exigían. Y creo que denostar a una persona por haber sido guerrillero es algo ridículo, si es que no se toma en consideración el contexto que había en nuestra América Latina desde hace ya 50 años o más. Entonces, lo que uno percibe simplemente es una campaña de desprestigio anticipado de un gobierno que atemoriza a la oligarquía peruana en la medida que dispone de una influencia de masas realmente muy importante a lo largo de ese extenso país que es Perú. Claro, los limeños, que constituyen el lugar donde se asienta la mayoría de la oligarquía, están sin duda asustados con esto. Bueno, y con eso llegamos rápidamente a nuestro país. No voy a pasar por otros países de América. Llegamos rápidamente a nuestro país, en donde se están marcando también las líneas que van a orientar la acción de los medios representativos de los sectores dominantes del neoliberalismo en Chile para los próximos meses. Esto siempre tenemos que recogerlo con cuidado para no dejarnos sorprender. Y efectivamente hay una campaña importante por golpear el éxito que ha tenido Apruebo Dignidad en las últimas elecciones, y que se reflejó en que hay un candidato presidencial, que es Gabriel Boric, que espera asumir la presidencia del país con el respaldo de este poderoso bloque político que es Apruebo Dignidad. Bueno, ahí Julio enumeraba los partidos que lo constituyen, son muchos partidos y movimientos. Entonces hay un esfuerzo bastante intenso por parte de la prensa que refleja situaciones políticas por introducir cuñas, fortalecer las cuñas entre los partidos y movimientos de este bloque. Por cierto, si queremos ser objetivos, y somos objetivos aunque tengamos una posición política, por cierto, si queremos ser objetivos, tendremos que reconocer que también hay situaciones, hay personalidades, hay discursos que a veces no ayudan a mantener la mejor cohesión dentro de un bloque que tiene un programa tan interesante de transformación para el país. En ese sentido, junto con condenar de manera enérgica los denuestos que está haciendo la medio de publicidad del imperio, en nuestro caso en Chile, también hay que decir que hay que tener cuidado, que hay que ser prudente, muy prudente, cuando se está terminando de conformar una alianza importante que tiene un carácter de clase diverso, que agrupa a personas que en Chile viven de maneras distintas y se insertan en la sociedad también de maneras diferentes. Efectivamente, hay que reconocer la diversidad de los países en el siglo XXI. La cosa no es simplemente proletarios versus burgueses. Hay una enorme cantidad de capas que se mueven, capas sociales que se mueven en la sociedad, que hay que reconocer e identificar sus intereses, identificar su proyección, ser capaz de determinar cuál será el efecto sobre ella de los cambios que se van a producir en Chile. Y entonces, claro, el adversario o el enemigo del Frente de la Dignidad, por supuesto, juega con esas cartas, busca el desconcierto, busca la confusión de algunos sectores. Entonces todos tenemos que ser muy responsables, porque la causa de la unidad para continuar adelante es importante. Fíjense ustedes cómo se trata de alguna manera insinuar que la candidata Yasna Proboste, que tiene hoy día una extensa entrevista en las páginas del Mercurio, bueno, guiña un ojo y con simpatía mira hacia el Partido Comunista. ¿Será verdad esto? ¿Será posible que Yasna Probost esté haciendo una insinuación al Partido Comunista para que deje a Prueba de Dignidad y piense en pasar a la convergencia, es decir, a la antigua concertación? Bueno, esas son las preguntas que hacen los periodistas, que muchas veces los entrevistados no relacionan con la proyección que pueden tener. Entonces, creo que este llamado a jugarse por la unidad, a ser prudentes, pero al mismo tiempo a destacar y ser claro en cuestionar cuando hay malas actitudes de parte de unos aliados, es importante mantenerla con mucha consistencia. Seguramente vamos a conversar largamente de este tema en la segunda parte del programa, pero yo quería dar por lo menos mi opinión. Me parece importante que los que somos panelistas de este programa tengamos una opinión. Muy bien. Y en ese sentido yo la tengo. Gracias, Patricio. Hugo Guzmán, ¿usted estuvo medio enfermo la semana que pasó? ¿Ha estado un poco enfermo? Sí, un poco, pero recuperándonos. Muy bien, muy bien, eso está bien. ¿Cuál es no sé si ya estamos... Está por entrar el invitado para no cometer está la torpeza. Está por entrar, pero usted puede hacer su análisis. Usted es breve, usted es periodista avezado, así que puede hacer un análisis en dos minutos, bueno, de 50 horas. Para irnos rápido, en el tema que estaban hablando regional, yo solo destacaría las declaraciones del presidente de México, de Argentina y de Bolivia, que plantean sustituir y echar abajo a la Organización de Estados Americanos, la OEA. Y ese era un planteamiento formal, esos tres mandatarios, en relación a que la OEA ya no es eficaz ni cumple con los estándares para ser un organismo de coordinación regional y de posicionamiento de los gobiernos del continente. Y de ahí se plantea que puede ser la CELAC, que es el organismo que reúne a los gobiernos de América Latina, del Caribe. También López Obrador planteó específicamente replicar a la Unión Europea. Y aquí fundamentalmente lo que está... Uno de los temas que está en debate es dejar fuera de esto a Estados Unidos y a Canadá. Como ocurre, por ejemplo, en las cumbres iberoamericanas, como ocurre con la CELAC. Así que ese es un tema que quiero hacer una salvedad a Julio, Patricio. Es increíble la ausencia de información, de análisis en los medios de comunicación chilenos. O sea, es además que hacen instalaciones comunicacionales sobre la realidad en Chile con comparaciones. Y la verdad que si los auditores, los auditores que nos escuchan, uno va a la prensa de los países de América Latina, a la prensa de Estados Unidos, a la prensa europea, que publica poco América Latina, pero algo publica, o a otros medios, que Rusia Today, otros canales, digamos, es increíble cómo aquí hay, y yo creo que hay una intencionalidad de esconder los procesos que siguen otros países, porque van a contrapunto de lo que se está haciendo en Chile. Bueno, pero yo creo que quedó instalada con mucha fuerza, aunque aquí en Chile, como dicen los cabros, no dieron mucha pelota, pero está muy instalado en la región el que se haga una revisión de la OEA y que probablemente ese organismo finalmente cese en sus funciones y se cree otra instancia. De paso, también muchos cuestionamientos a Luis Almagro, que por ejemplo, prácticamente estuvo mudo con todo lo que pasó en Chile en 2019, ha estado mudo con lo que pasa en Brasil y en Colombia, pero sigue arremetiendo contra Venezuela, contra Nicaragua, contra Bolivia, contra Ecuador, y de hecho ahora él había convocado una asamblea general de la OEA para analizar el tema cubano y la tuvo que suspender porque se dio cuenta que las delegaciones gubernamentales, y no todas son gobiernos progresistas de izquierda, incluso de gobiernos conservadores, no estuvieron de acuerdo en tratar esa materia, entre otras cosas porque Cuba fue expulsada de la OEA y nunca Cuba expresó ninguna motivación. Pero después se le invitó a ingresar y Cuba no quiso. No quiso, claro. Ese es un tema en la cuestión regional. Lo otro, lo que tú señalabas, Julio, de la consulta que hay hoy en México, que es preguntar a la gente si se investigan o no a los expresidentes. Ahora, yo solo quería señalar, apuntar ahí que, obviamente, si el gobierno plantea ese plebiscito, es que hay muchas causas y muchos procesos abiertos contra esos expresidentes. por corrupción, crimen organizado, contacto con el narcotráfico. Es una cuestión abismante. Y voy a decir una cosa que aquí en Chile a veces se omite por Luis Echeverría, el presidente que acogió a la familia Allende, que fue encabezó un gobierno que fue muy solidario con Chile, es un presidente que ha estado procesado por crímenes de lesa humanidad. Es un presidente que encabezó, siendo un ministro del Interior, que allá en México es secretario de Gobernación, encabezó el funcionamiento de bandas paramilitares. Es responsable de decenas de detenidos desaparecidos. Él no está en la lista, pero ya fue procesado, se le continúan con causas abiertas. Bueno, es el y también decir, para terminar esto con el panorama internacional, fíjate que a los países latinoamericanos les empezó a ir bien en la Olimpiada, en las últimas 24 horas. Y el que encabeza los resultados positivos es Cuba. Ya tienen varias medallas de bronce, de plata, en lucha greco-romana, pruebe que hoy incluso están en posición de disputar una de oro o de plata. También le ha ido bien a Brasil, pero bueno, decir eso, desgraciadamente Chile hay deportistas que han tenido un buen desempeño, pero estamos en cero, redondo, respecto a la tabla de medallistas. Y lo último, bueno, yo creo que la semana tuvimos el tema este de lo que pasó en la convención constitucional, de las elecciones de vicepresidentas, de coordinaciones de comisiones, donde claro, se armó una tensión por la vuelta de espalda que hizo el Frente Amplio, los convencionales comunistas. Y después, fíjate que yo quisiera apuntar a lo que le ocurrió a Gabriel Boric cuando fue a la cárcel a visitar a presos de la revuelta social, y también las declaraciones de la trabajadora Campillay, que todos sabemos que con una bomba lacrimógena quedó ciega, y Lorena Campillay. Sí, que bueno, que hizo una declaración donde explícitamente llamó a destruirlo y a quemarlo todo. Pero fíjate que en eso es importante señalar algo, porque muchas veces todo se queda en las reacciones que tienen, por ejemplo, las reacciones que hubo de los jóvenes presos políticos en la cárcel y las reacciones de Campillay. Pero ¿cuál es el origen? En Campillay, el origen es que el carabinero que la dejó ciega, que le deformó el rostro, estuvo 4 días en prisión preventiva, se hizo un enorme esfuerzo judicial, los tribunales actuaron con mucha rapidez y pasó arresto domiciliario. Así es. En el caso de Boric, va a un lugar donde los presos, y eso está en los videos, está en la información, pidieron que él no fuera. Le pidieron que no entrara. Y claro, se produce una situación muy tensa en base a la indignación que hay de esta gente que, a diferencia de este carabinero que deja ciego a alguien, a una mujer trabajadora, le deforma el rostro, ahí hay jóvenes que llevan un año y medio en prisión preventiva. Y ahí no se ve la fluidez de los tribunales, no se ve un accionar de los jueces así rápido. Entonces, la verdad es que a mí me parece que hay que ir en varios casos al origen de lo que provoca y lo que está provocando la indignación y las tensiones en algunos ámbitos de la sociedad chilena, y no quedarse solo en las reacciones, sino que eso tiene un origen. Oye, creo que ahí está Hugo Gutiérrez, ya está conectado nuestro invitado de hoy, el constituyente. Es que ahora ya uno sabe cómo diablo decirle constituyente, ex diputado. ¿Cómo diablo si son convencionales? ¿Convencionales o constituyentes? A ver. No, abra su micrófono. Usted, don Hugo, tome su café tranquilo. Abra su micrófono, de honorable convencional constituyente. ¿Cómo diablo se le tiene que decir honorable diputado? Perdón, ex diputado. Chuta, ¿eh? Bueno, antes que todo me tienes que decir buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, Hugo? Gusto saludarte. Buenos días. Buenos días, compañero Julio, qué gusto escucharlo. También a Hugo, buenos días. Buenos días. No tengamos buenas noches, está todo bien. Ah, buenos días. Sí. No, y uno espera que también tengan buenas noches, pues. Claro, no, por supuesto. Tomando un día de pan cada noche. Oye, no, yo creo que todo depende de nuestro pueblo. Si el pueblo quiere que lo que integramos esta llamada convención constitucional tenga o ejerza poder constituyente, entonces llámenos constituyente y llame a esta convención constituyente y no convención constitucional, porque todo lo que pretende la derecha es atarnos a las reglas que diseñaron el 15 de noviembre del 2019, que en definitiva esta es la gran fractura que tiene la convención, en que algunos efectivamente quieren vernos anclados a las normas que diseñó ese acuerdo por la paz, y otros por supuesto queremos superar, como ya ha estado ocurriendo, superar esas estrechas normas que nos dejó ese acuerdo. Entonces, claro, para los que quieren que sigamos atados a esas normas, vamos a ser convencionales y ojalá que esto sea una convención, es decir, un pacto entre los que quieren mantener todo igual. Entonces, claro, somos constituyentes y esto tiene que, y esta convención sí que hay que cambiarle el apellido, no puede ser una convención constitucional, es decir, una convención que surge de los acuerdos de una constitución, porque por eso se llama convención constitucional, es decir, es una convención que surge de una constitución que es justamente la que queremos terminar con ella. Imagínense qué patético es que esto se le llame convención constitucional cuando lo que queremos justamente es superar la constitución que hoy tenemos. Así que hay que decirnos constituyentes, además no surge de la constitución, surge de la movilización social, ¿no? Bueno, ese gran debate que dimos al inicio de esta convención constituyente, por eso que a veces dicen, pero ¿cómo se tardaron tanto? ¿Cómo se han demorado? Por supuesto no nos hemos demorado, la gente no sabe, está mal enterada, yo creo, porque los medios de comunicación efectivamente están tratando de desacreditar, de legitimar, pero una de las primeras batallas, diría yo, ideológicas que se dio al interior de esa convención constituyente era respecto al punto que tú indicas, ¿de dónde nació este proceso constituyente? ¿Este proceso constituyente nació un 18 de octubre de 2019 o nació un 15 de noviembre del 2019? Esas son las dos fechas. Entonces, por supuesto, después de una discusión interesante que se dio, por supuesto, que quedó que esto había nacido, este proceso constituyente nació el 18 de octubre de 2019. Una batalla significativa. Después la otra batalla que dimos, es si los presos del estallido social eran presos políticos o no eran presos políticos, o eran presos del estallido social. Fue otra batalla también importante que se dio, y por supuesto también fue una batalla ideológica que también terminó favorable a que se hablase de presos políticos del estallido social. Entonces hemos dado una serie de batallas ideológicas relevantes, y por supuesto, claro, la que queda por delante, y todos saben que es la gran batalla, la gran batalla de las batallas al inicio de esta convención, son los famosos quórum que dejó fijada la constitución actual dentro de la convención. Es decir, si nosotros tenemos la capacidad autonormativa como convención de fijar nuestros propios quórum de votación. Y esa es la batalla que sin duda está por delante, y ya se están reordenando, y por supuesto las posibilidades de cambiarla van a ser pocas, sobre todo después de la alianza que hemos visto en los últimos días, y que eso complejiza mucho más el cuadro. Hugo, sin embargo, yo para mirar el vaso medio lleno, antes de darle la palabra a Pato, que está ahí, que corta las winchas, creo que lo que tú relatas ha sido bastante positiva desde el punto de vista de lo que ha avanzado la constituyente hasta este momento, porque el hecho de haber ganado dos batallas tan trascendentes muestra que las alianzas no han sido tan febles, sino que hay alianzas que han constituido buena parte de los constituyentes para que se avance en ese sentido, ¿no? Mire, yo creo que nosotros llegamos diría yo, con mucho entusiasmo de que las alianzas que teníamos al interior de la prueba de dignidad, representada fundamentalmente por el Chile Digno, donde estamos nosotros, más el Frente Amplio, con la lista del pueblo, con los movimientos sociales constituyentes, con los independientes no neutrales, iba a ser de una contundencia tal que no iba a permitir un avance significativo de manera rápida. Eso ocurrió en un principio, efectivamente, pero yo creo que hay algunos que han tenido han sido más habilidosos en el entender lo que hay en juego para ellos aquí en esta convención. Y bueno, son temas que hay que conversar, pero yo creo que las alianzas que se han ido formando en el curso de los últimos días es muy interesante. Nosotros nos hemos entendido muy bien, sin hablar de alianza, pero nos hemos entendido muy bien con la lista del pueblo, con los movimientos sociales constituyentes, con los escaños reservados, con parte también de los independientes no neutrales. Es decir, hemos ido fraguando a la luz de las mismas discusiones ciertas sintonías que yo creo que tienen mucha proyección dentro de la convención. Patricio Palma. Bueno, saludamos primero Partimos saludarlo, si no se siente. Sí, hay que decirle buenos días, preparar buenas noches, pero además tratarlo como corresponde, como constituyente. Hugo, es muy interesante lo que tú acabas de contarnos respecto de estos agrupamientos o estas tomas de posición de los distintos sectores que llegan a esta convención o a esta asamblea. Porque creo que para el grueso público, incluso algunos que se consideran analistas políticos, no resulta en absoluto simple identificar posiciones y proyectar tendencias en un conglomerado como el que vemos en la convención. ¿En qué sentido? Porque estamos muy acostumbrados a hacer nuestras caracterizaciones desde el punto de vista de los partidos políticos que existen. Entonces ponemos a los partidos políticos agrupados de cierta manera, una fracción de un partido político se alía con otra, etcétera. Pero acá hay una cantidad importante de convencionales que componen estos 155 en total, que no representan o no aparecen siguiendo esas líneas tradicionales de análisis. De hecho, digamos, hay una proporción importante de participantes en la convención que no reconoce fila en ninguno de los partidos políticos tradicionales y que expresan incluso el rechazo que provocó la política de esos partidos en un sector tan importante de la opinión pública. Entonces a mí me gustaría que tú pudieras darnos un panorama de lo que está ocurriendo. Tomo muy en cuenta lo que tú acabas de señalar respecto de quién se entiende mejor con quién, pero por supuesto eso se da en el marco de varias alianzas políticas mayores que también están actuando. Entonces, para que todos podamos comprender cómo se da en este momento la mecánica de la convención, ahora que ya pasarán de la fase de reglamento a la fase de discutir los temas fundamentales de una constitución. Ya, mira, yo quiero decirte, Patricio, buenos días, buenas noches, buenas tardes. Oye, mira, quiero hablar, Pato, de algo que tú tocas al final, pero que creo que es importantísimo que también nuestra ciudadanía, nuestro pueblo entienda. Las cosas realmente importantes, yo creo que las cosas realmente importantes las hemos discutido ahora. Las hemos discutido ahora porque hemos discutido los principios y valores que van a inspirar la vida ciudadana con posterioridad. Si tú pones entiendes que el poder hoy, porque una constitución política es la distribución del poder, distribuye el poder. La constitución del 80 distribuyó el poder entre los grupos económicos, ¿da? A quien le entregó incluso hasta los derechos económicos, sociales y culturales para que pudieran disponer de ellos y también enriquecerse con ellos. Y todo el asignador de los recursos es el Estado, no era el Estado, sino que los privados se enriquecían durante todo este periodo y así ha ocurrido. Todo esto con otros que tiene el poder y lo ha utilizado, como sabemos, de una forma corruptiva, como son las Fuerzas Armadas. Entonces es decir, el poder lo distribuye la constitución actual entre los grupos económicos, la oligarquía chilena y las Fuerzas Armadas, que garantizan el ejercicio de ese poder por parte de estos grupos minoritarios que lo tienen. Entonces lo que ahora hay que hacer en esta constitución es cómo vamos a distribuir el poder. El tema es cómo se distribuye el poder en esta constitución, y yo creo que ya hemos dicho cómo se va a distribuir el poder. Primero, el poder lo va a recibir el pueblo. El pueblo es el que tiene el poder. Pero también hemos especificado cómo se reparte el poder dentro de ese pueblo. Y hemos dicho, mire, ya no más, ¿da? El poder lo reciben los hombres. Es decir, hombres de la oligarquía, acreditados, con ciertas características hasta hasta físicas, que son los que tienen que recibir el poder. Dijimos, eso ya no corre más. Ahora todas las estructuras van a tener a lo menos, decimos, la mitad de un género de mujeres, y eso decimos a lo menos, porque puede ser más. Un ejemplo que podemos dar, por ejemplo, si la Corte Suprema está integrada por 21 miembros, la mitad de eso van a ser, el día de mañana van a ser mujeres. Así que esa institución aún se mantiene. Pero decimos, a lo menos, podrían ser todas, ¿verdad? Pero ya estamos diciendo cómo se va a distribuir el poder. Vamos, y esa misma Corte Suprema va a tener que entender también que va a tener que tener integrantes de los pueblos originarios. Imagínate, es decir, los pueblos originarios también van a integrar esas instancias de poder. Es decir, ya tenemos a un género que tiene que estar, también tiene que entenderse que dentro de ese poder la descentralización es fundamental. Es decir, dentro de esa Corte Suprema, aparte de que la mitad más uno, la mitad tiene que ser de mujeres, tiene que haber pueblos originarios integrando la Corte Suprema, también tiene que estar, haber jueces que vengan de regiones, que no sean todos jueces de Santiago. Y la forma de ejercicio del poder, porque ahora nosotros, claro, tenemos una presidenta y un vicepresidente, pero todas las instancias que hemos ido formando son instancias colaborativas donde el presidente se diluye y surgen coordinadores, un hombre, una mujer o eventualmente dos mujeres, pero lo que se diluye es la forma en que estamos entendiendo el poder. Para otra, una cosa más clara, en un consejo municipal, ya en un consejo municipal de cualquier parte, la mitad va a tener que ser, van a ser mujeres, van a tener que haber pueblos originarios dentro de ese consejo, va a tener que de tomar en cuenta los territorios que habitan dentro de esa misma comuna. Es decir, estamos deconstruyendo la forma de ver el poder con los principios y valores que ya hemos establecido en este mes. Es decir, en este mes ya hemos hecho cambios profundos y en eso hemos estado, yo diría, todos de acuerdo. Es decir, yo creo que en esta forma, incluso hasta la derecha o parte de la derecha se ha sumado a una forma de dispersar el poder dentro del pueblo. Es decir, el poder es del pueblo y hay que distribuirlo de una manera distinta. Entonces, yo creo que los principios y valores que hemos establecido durante este mes, yo sé que la ciudadanía puede que en esto no le dé mucha importancia, pero es cómo va a ser el Estado. Porque efectivamente, tú te imaginas, Patricio, de que el Congreso hubiese surgido el 11 de marzo del 90, hubiese sido parecido a lo que tenemos hoy en esta convención constituyente, yo creo que las cosas hubiesen sido distintas. Pero no fue así, ¿verdad? Y lamentablemente eso yo creo que afectó mucho esta llamada transición democrática. Pero yo creo que hay temas en que vamos a estar muchos de acuerdo, todos y todas, incluido la derecha, para hablar un poco de lo que tú me preguntabas. Porque yo creo que hay temas en que ya son insuperables incluso para la misma derecha. Para la misma derecha, ya si ya no puede, no. Es decir, yo sé que los temas para ellos de los escaños reservados, de los pueblos originarios, les molesta un poco. Ellos están más disponibles al tema de género, pero al tema de los pueblos originarios le cuesta, pero va ido entendiendo de que una forma de distribución del poder, de entendimiento de la realidad, pasa por la plurinacionalidad, pasa por ahí, ya no tiene forma de sustraerse a eso. Entonces yo creo que hay temas en que vamos a encontrar una amplia unidad de los constituyentes, pero hay temas que es el tema más complejo y que sin duda es el que uno apela a mayor unidad, que es el tema de la superación del neoliberalismo. Y lo que yo he sostenido, que en definitiva lo que debería nuclearnos es la construcción en esa constitución de reglas, ya no principios y valores como lo hemos establecido ahora, sino que reglas, ojalá sea específica o eventualmente genéricas, pero reglas que nos permitan superar el neoliberalismo y crear las bases para un post-neoliberalismo. Y en ese sentido, lo que tenemos que ver es cómo aquellos que estamos por la superación del neoliberalismo construimos las alianzas necesarias para que ese post-neoliberalismo pueda de alguna forma plasmarse en esta nueva constitución política. Y ahí está el problema. Y ahí sí que las alianzas, lamentablemente, no las hemos encontrado en todos aquellos que esperábamos de buena fe que íbamos a tener una alianza estratégica en la superación del neoliberalismo, pero en realidad ellos vinieron con un ánimo muy, muy, muy de baja expectativa, en buena cuenta, de básicamente encontrar acuerdos para superar la constitución. Es decir, hay algunos que lo que pretenden es darle a Chile una nueva constitución política que supere la constitución del 80. Es decir, por ejemplo, de que ya el Congreso Nacional no sea un Congreso bicameral, sino que sea un Congreso unicameral, que ya no exista el Tribunal Constitucional, que las normas del derecho de reunión estén garantizadas en la Constitución. Es decir, que todo lo que ha sido fuertemente criticado de una constitución liberal desaparezca. Pero el problema no es ese, el problema es un problema que es más vital, que es el problema de la concentración de la riqueza. Y ahí es donde está el problema de cómo nos agrupamos. Estamos conversando con el convencional constituyente Hugo Gutiérrez, y por supuesto nos alegramos mucho de estar haciéndolo. Quiero decirle, antes que darle la palabra a Hugo Guzmán, que nos han ya escrito desde Win, Guanaquero, Rancagua, Recoleta, Valdivia, Pitruquén, Carrera de Tango, Paredones, Coyhaique, Coquimbo. Así que ya nos están llegando los saludos de nuestros auditores y por supuesto se los agradecemos. Hugo Guzmán. Hugo, yo quería consultarte algo que ha estado, vamos a decir, en la percepción de la ciudadanía, de que todo este tiempo, tú ya hablaste de algo, pero te hago la pregunta para precisarlo, que han querido instalar que finalmente en toda esta semana en la convención no se ha trabajado respecto a la nueva constitución, que han estado viendo el tema de los presos políticos, el tema de los gastos, el tema de las vicepresidencias. Entonces se empieza a instalar la percepción de que al final de cuentas no se está trabajando en la materia para la cual se instaló la convención. ¿Cuál es tu mirada respecto a esa instalación que se quiere hacer? Mira, yo creo que es una instalación engañosa. Yo creo que, como les decía anteriormente, la constitución actualmente vigente, la constitución de la dictadura, distribuyó el poder entre los grupos económicos, la oligarquía chilena y las fuerzas armadas, que lo disfrutan hasta el día de hoy. Y por supuesto, este poder económico que logró la cooptación tanto del poder político y también del poder sindical, porque digámoslo, no solamente influyó determinantemente en que los políticos hicieran lo que ellos querían, sino también ha tenido esa particularidad de saber incidir en el mundo del trabajo. Ese grupo económico también tiene el control de la subjetividad humana y usa su medio de comunicación como una de las guerras más complejas que se pueden enfrentar, porque creo que no sé si lo decía Fidel Castro cuando hablaba que la guerra física es una guerra tremenda, pero la guerra psicológica es peor. Es decir, el daño que termina siendo la guerra psicológica. Y yo creo que la derecha, como es minoritaria al interior de la convención, ellos están recurriendo a la guerra psicológica. A mí no me cabe duda que ellos están embarcados en eso. Y esa guerra es muy difícil, también es muy cruenta, porque al final del día, imagínate, gente a veces muy vulnerable, muy pobre, termina votando por la derecha, porque ellos son los que controlan los medios de comunicación. Y creo que a eso se debe el descrédito que han generado, y imagino que con el tiempo se podrán descubrir hasta la forma en que lo han hecho. Han pretendido desacreditar la convención porque ellos son una minoría dentro de la misma, entonces la única forma de incidir al interior es desde afuera, y eso es lo que están haciendo ellos. Así como nosotros hablábamos de rodear la convención, ellos la han rodeado con sus medios de comunicación, y literalmente, porque la convención está rodeada de los medios de comunicación, la más media, los medios de comunicación social, de la que ellos son prácticamente sus dueños. Entonces creo que ahí eso es importante, porque hay que saber en qué tipo de guerra estamos involucrados, y yo creo que estamos involucrados en la guerra psicológica dura, tratar de hacer que la gente más sencilla. Yo ayer me tocó recorrer algunas comunas de mi región, particularmente Pica y Pozo Almonte, hablando con la gente sobre lo que significa la convención. Y por supuesto, claro, surgía la pregunta, pero dicen que la señora Loncón ya se arrendó un Mercedes-Benz. Y le dije, ¿de dónde sacaron eso? No, dice que que salió en el Mercurio, que el vicepresidente invitaba a sus amigos constituyentes también a almorzar. Dije, todo eso es falso. No, pero que salió en el Mercurio, me decía. Lo escuché el otro día en la televisión tanto. Eso es pura guerra psicológica. Es el nombre, yo, para mí, correcto, ¿verdad? En la que está, la derecha está involucrada. Pero, ¿por qué es falso todo lo que están diciendo ellos? Porque efectivamente lo que hemos definido durante este periodo es cómo va a ser el Estado de Chile posteriormente. Es decir, yo creo que ni siquiera se dieron cuenta o no se han dado cuenta de que hemos definido cómo van a ser, cómo se va a ejercer el poder posteriormente. Porque va a ser muy difícil después que existan órganos estatales que sean diferentes a la convención y cómo la convención constituyente distribuyó el poder. Por eso que ha sido tan relevante para nosotros discutir el tema de la paridad, que no es binaria, era un tema relevante, ¿verdad? Y algún día podemos contar con detalles cómo prácticamente junto con Bárbara Sepúlveda fuimos, y las vocerías del pueblo, fuimos los últimos que estuvimos sosteniendo una forma de concebir la paridad que no es binaria, y también cómo me quedé prácticamente solo disputando de que los escaños reservados tenían derecho a ser los coordinadores de la comisión de reglamento. No, y no porque, porque a final del día eso de entender mayorías y minorías en este juego no se entiende, porque claro, los escaños reservados son 17, entonces uno podría entender que 17 ante 155 no son nada. Alguien podría entender eso, pero ellos son representantes de pueblos. Por eso ya la concepción de este Estado unitario falla cuando ya no podemos hablar de un Estado unitario, porque ya no existe, cuando reconocemos que existen pueblos, que en el territorio conocido como Chile existen pueblos. Es decir, ya no vamos a poder más hablar del pueblo de Chile, tenemos que hablar de los pueblos de Chile. Y todo eso son cosas que se han logrado en estas cuatro semanas. La forma en que se concibe el poder, cómo se distribuye el poder, ha quedado ya definido en esta semana. Lo que pasa es que efectivamente la mirada de algunos y por supuesto interesada, esto que se está haciendo en la convención no les gusta. No les gusta la forma en que el día de mañana va a quedar diseñado el Estado, y que ya mostró su primera forma durante estas cuatro semanas. Yo creo que han sido cuatro semanas de alineamientos, cuatro semanas de establecimiento de principios y valores para generar los órganos y las estructuras. Y creo que eso ya tiene una forma en que va a prefigurar el día de mañana el Estado de Chile. Estamos conversando con el convencional Hugo Gutiérrez, convencional constituyente, a que sepan y no se equivoquen más. Hugo, esta semana, estas semanas ha sido súper importante para también entender. Por supuesto que la Constitución no va a ser un asunto fácil de poder instalarlo en corto plazo, porque hay oposiciones que son brutales y que obviamente va a tratar de cruzarse. Tú lo estás explicando bastante bien y me parece que por eso mismo esta entrevista va a ser muy importante. ¿Cómo sientes tú que está siendo tratada Elisa Loncón como presidenta de la convención constituyente? ¿Estás siendo bien tratada o están tratando de ablandarla? ¿Qué es lo que sientes tú que está pasando en toda esta guerra mediática que está instalada? Sí, yo creo que cada grupo tiene sus intereses. Creo que la derecha lo que pretende es institucionalizar este espacio de poder. Es decir, que no sea un poder disruptivo, que de verdad los constituyentes se crean, los y las constituyentes se crean que tienen poder constituyente. Y eso es complejo, porque efectivamente institucionalizar a alguien es en buena cuenta que se trae toda esta institución que queremos superar. Entonces, por supuesto, ella la quieren hacer que, como es presidenta de la convención, tiene que hablar desde la objetividad, desde la imparcialidad, desde darle garantías a todos y a todas, de que si ellos son 37, por supuesto, oye, se la arreglan para hablar sobre todo. Son 37, dicen que tienen derecho a la palabra y son los que más hablan, ¿no? Entonces, por supuesto, pero ellos tienen, como les decía yo, esta caja de resonancia que no tenemos nosotros. Ellos tienen los medios de comunicación. Y eso es lo que a ellos les da un protagonismo más allá. Es decir, mira, la Teresa Marinovich casi no habla, y cuando habla, habla puras sandeces, pero le dan como si fuese un sus alegatos al interior de la convención fuesen de una gran categoría jurídico-político, y no, ¿verdad? Pero justamente ahí tiene los medios de comunicación que la hacen, la proyectan como alguien que hace un aporte significativo a la convención, y no hace ningún aporte, nada. Entonces, claro, ¿cómo se logra ver, por qué se logra instalar un personaje como ese? Por los medios de comunicación que le favorecen, si no tiene otra alternativa. Entonces, claro, la presidenta la han amenazado, ya tiene, no sé si habrá aceptado o no la existencia de personas que le resguarden su seguridad, pero todo eso es, de alguna forma, es institucionalizar al personaje. Por eso para nosotros era tan importante la vicepresidencia. ¿Por qué la vicepresidencia? Porque mientras existiese una presidenta y un vicepresidente, todos los problemas se resolvían entre ellos dos. Los problemas del cotidiano, la instalación de la tabla, los problemas que había con cada uno de los constituyentes, los resolvían ellos. Ella y él, ¿verdad? Es decir, Elisa Loncón y Jaime Baza. Pero hoy, cuando hay más, hay 7 vicepresidencias, lo que a nosotros nos interesa ahora es un trabajo colectivo que resuelva los problemas de la convención constituyente. Y eso es lo que hay que avanzar, justamente en un diseño distinto de hacer las cosas. Si yo creo que acá estamos, lo que estamos haciendo es rearmar el Estado, creando órganos, formas de funcionamiento, donde todos los pueblos sean reconocidos, donde todos estén integrando las estructuras de funcionamiento. Y por eso que en nuestra queja como comunistas por habernos dejado fuera de esa estructura de vicepresidencia, porque efectivamente el Frente Amplio, en vez de habernos pasado a nosotros su firma, le pasó la firma al Partido Socialista. Entonces, claro, es un motivo de queja, porque es natural que nosotros esperáramos que nuestros aliados en el apruebo de dignidad, en el pacto, pudiésemos nosotros compartir. Pero bueno, ellos tuvieron una percepción distinta y creo que se equivocaron profundamente, pero yo creo que Elisa Loncón ha cumplido un rol destacado, que nosotros al interior de la convención constituyente la reconocemos como tal, le reconocemos los méritos de instalación, pero también reconocemos de que, por ejemplo, toda autoridad debe rotar en su puesto. Y eso fue una de las votaciones que planteamos nosotros, las y los comunistas, de rotar la presidencia de la convención. Y eso se aprobó. Y se aprobó de manera importante por parte de los constituyentes. Es decir, vamos a discutir justamente en el reglamento si esta presidencia dura 4 meses o dura 6 meses, pero va a rotar. Es decir, esta presidencia no va a ser la que va a durar hasta el final, porque aquí lo que queremos justamente es que se entienda de que aquí no hay nadie que no pueda ser reemplazado en sus funciones, ¿verdad? y que hay otros también que van también a ser parte del trabajo colaborativo en la dirección de esta convención. Son temas que hemos ido discutiendo, se ha ido avanzando, son normas que ya hemos aprobado, pero yo creo que, de verdad, insisto, lo que hoy estamos haciendo dentro de esta convención va a ser, de alguna forma, el estereotipo de funcionamiento del Estado, porque yo creo que esta va a ser la forma más, digamos, excelsa de funcionamiento de una estructura de poder. Estamos conversando con el constituyente, con el convencional constituyente Hugo Gutiérrez. Estamos llegando ya casi al final. Hugo Guzmán, ¿tienes alguna pregunta? No, creo que Patricio estaba. ¿Sí, Patricio? Ya, sí, Patricio, quería decir algo. Disculpe. No, es que yo creo que ha sido tremendamente interesante lo que nos ha planteado Hugo. Es un poco la manera de romper algunos paradigmas y conformar otros respecto del trabajo de una constituyente. Yo quiero decir realmente que ha sido muy interesante esta forma diferente en que Hugo está diseñando o está relatando el funcionamiento de la convención, En la medida que a través de la forma se da lugar también al contenido, ¿no? O sea, esa dialéctica creo que la ha planteado con suma claridad. Y al respecto, entonces, una pregunta para los minutos que quedan, Hugo. ¿Tú estás de alguna manera pensando en una democracia que se amplía y que pasa de una democracia puramente representativa ejercida por estas instituciones de poder que ya están conformados hace mucho tiempo, y puede también ahora tomar características de democracia directa en el sentido de representar sectores de interés sociales a través de sus personajes actuando directamente en el Estado? Mire, yo creo, Pato, que, bueno, tu pregunta, por supuesto, es una pregunta que debemos responderla, y ojalá que en esta constitución esté la respuesta. Mira, yo, por lo que logro ver, esta democracia que va a surgir va a ser una democracia representativa, pero va a ser una democracia representativa en los términos que te he conversado, le he conversado, en términos de que aquí está representado el pueblo en todas las instancias de poder. Ya ninguna instancia de poder estatal va a poder sustraerse a lo que somos. Y lo que somos es que hay una mitad de la población que son mujeres, hay pueblos al interior, diversidad de pueblos, hay personas con diversidad sexual, hay personas que viven en diversos territorios, y los órganos centralizados, los órganos de poder, llámese Congreso, Poder Judicial, el Ministerio, tienen que dar cuenta de esta nueva anatomía que estaba ahí, pero que no queríamos reconocerla. Entonces va a ser representativa, los órganos de Estado van a ser representativos en este nuevo sentido en que hoy vamos a reconocer al pueblo siendo parte de las estructuras de poder y del funcionamiento mismo del poder. Y esto todo, hasta las alcaldías con sus consejos, puede que el día de mañana ya ni siquiera exista el alcalde, sino que exista el consejo, ¿verdad?, municipal, realmente, donde se rote la figura del que está a cargo del consejo. Y en ese consejo existan la mitad hombres, mitad mujeres, existan pueblos originarios, existan personas en situación de discapacidad, todo reconocido al interior de ese consejo, y donde la autoridad sea como la hemos concebido nosotros dentro de la convención, no, sino un igual entre pares, ¿ah?, que se rota, y cualquiera de ellos puede ser el que vaya a ir dirigiendo el consejo municipal. Te lo doy como ejemplo nomás, no puede que no sea así tal cual, puede que sea demasiado lo que estoy pidiendo, pero eso es lo que está cambiando. En consecuencia, la democracia que viene es una democracia deliberativa, obviamente, ¿ah?, y para que sea deliberativa tiene que ser participativa, ¿ah?, donde la opinión de cada persona vale. Ya no más, por ejemplo, nosotros que hemos dicho en la convención y que es tan importante, a veces pueden ser minucias. Por ejemplo, la forma en que se concibe la opinión ajena. Si tú en una deliberación alguien te expresa una opinión o expresa una propuesta, esa propuesta merece respuesta. Ya no más que diga Patricio o Palma dijo tal cosa, ya, y ahí quedó. No, Patricio Palma dijo tal cosa y esta es la respuesta a Patricio Palma. Es decir, ya no más deliberar para que no se consiga nada. Es decir, deliberar para que tenga sentido el participar y el deliberar. Entonces, imagínate, claro, todo eso puede que implique días de discusión, pero aquí todas las propuestas se consideran, se discuten, se aprueban, se rechazan, pero así se va discutiendo, no como que alguien dijo algo y ahí quedó y que a nadie le interesó. No, si fue parte de la deliberación, su opinión se considera. Es decir, yo creo que lo que estamos haciendo es que si hay hoy todo ser humano quiere ser reconocido y se inventan, no sé, pues para diferenciarse unos de otros, se inventan tatuajes, se ponen aros para diferenciarse unos de otros, me parece muy bien, porque todos están buscando ser reconocido como tal. Pero yo creo que aquí lo que estamos diciendo, aquí cada uno tiene que ser reconocido por lo que es, no por lo que se pone, no por lo que se viste, no por lo que tiene, y por la opinión que expresa. Y si la opinión que expresa, y toda opinión que vale, toda opinión que expresa, es parte de una sabiduría que hay que reconocer. Y ahí están todos nuestros pueblos originarios, con toda su sabiduría histórica, que tenemos que hacer la nuestra, con todo ese reconocimiento a la Pachamama, a la biodiversidad, a la madre naturaleza. Es decir, hay tantos principios que tenemos que incorporar para una buena calidad de vida. El buen vivir parte por reconocer una serie de cosas que están ahí y que no la habíamos visto. ¿Por qué? Porque el neoliberalismo, el neoliberalismo no había hecho despreciar, ¿verdad?, cosas valiosas que son fundamentales para el buen vivir, como es nuestra naturaleza, la biodiversidad, y también como es la opinión ajena, que hay que reconocerla en toda su impronta, pero también decir que después el juego democrático también tiene relevancia. Después de la deliberación está el juego democrático. Es decir, mire, yo por eso yo digo, esta semana, que para algunos considerarán que no hicimos nada, yo creo que en esta semana hemos cimentado el futuro de, no quiero ser ampuloso, no, el futuro de Chile. Yo creo que lo que hemos hecho durante estas cuatro semanas, hemos hecho ya el diseño de las futuras instituciones políticas de nuestro país, y yo creo que van a ser el ejemplo para todas las estructuras que el día de mañana funcionen en nuestro país. Yo creo que ya hemos establecido un piso del correcto funcionamiento, y yo creo que eso va a tener que instalarse después en todas las instancias. Hugo Gutiérrez, estamos llegando ya al final, pero solo una pregunta para que me la conteste en un poquitito corto. ¿Tiene alguna importancia que Jorge Arancibia, ex almirante de la Armada, esté en la Comisión de Derechos Humanos de la Convención Constituyente? Mira, yo creo que las reglas que nos hemos dado hacen que todas las opiniones que estén tengan que expresarse. Él fue a la Comisión de Derechos Humanos a expresar una mirada de la Fuerza Armada con respecto al tema de los derechos humanos. Y yo creo que es necesario que debatir con él, porque ahí tenemos una oportunidad de debatir con él, derechamente, en su cara, no él que mandando artículos a los diarios, escribiendo o hablando. No, tenemos la oportunidad de confrontarlo. Y yo creo que estas oportunidades son valiosísimas, de poder decirle al otro, mira lo que hiciste. ¿Tú crees que esto es importante porque había que mantener esto, aquello? Mira, nosotros creemos que más importante era el ser humano, que lo que ustedes hicieron fue esto y aquello, ¿verdad? Porque yo creo que ese diálogo tiene que darse, porque si no, nos vamos a superar a una oligarquía criminal que hemos tenido en el país, si no tenemos la oportunidad de enfrentarla, y hay que enfrentarla en todos los espacios en que nos encontremos. Yo creo que lo mejor es poder decirle en su cara que la forma en que las Fuerzas Armadas han ejercido el poder en Chile ha sido justamente a través del exterminio de chilenos y chilenas. Y eso es una oportunidad que tenemos que tomar y utilizarla ahí al interior de la convención. Convencional Constituyente Hugo Gutiérrez, queremos agradecerte, de verdad. Creo que ha sido muy, muy importante esta conversación para saber y para entender lo que está sucediendo a un mes de instalada la Convención Constituyente, con este tan importante organismo que el pueblo creó y que obviamente seguirá hacia adelante. Así que te agradecemos mucho, y seguramente vamos a tenerte en más de una ocasión conversando sobre estos temas. Muchas gracias a ti, Julio, Patricio, Hugo. Bueno, estamos sin duda en el momento de máxima creación popular, ¿eh? Yo creo que esto que está ocurriendo con la Convención Constituyente es una creación. Primero fue el pueblo el que la generó, y es el pueblo el que le está dando unas características extraordinarias. Yo creo que de aquí, como van las cosas, vamos a tener una muy buena constitución política, que sin duda tiene que cimentar las bases para superar, para mí, lo que es central en este neoliberalismo y generar unas condiciones distintas de distribución de la riqueza. Así que muy agradecido por la invitación. Que esté muy bien. Adiós. Gracias, Hugo. Que esté muy bien. Hacemos un pequeño alto en De Domingo a Domingo Sin Restricción y regresamos para seguir conversando temas de trascendencia en la política y, por supuesto, también en el quehacer nacional. Hasta un ratito más. En AM o en FM, Nuevo Mundo, tu mejor compañía. ¿Necesitan publicar un aviso legal? Te invitamos a hacerlo con nosotros. Organizaciones sociales, deportivas, gremiales, sindicatos, federaciones, empresas y otros.

Gutiérrez, que nos contó, que explicó, yo creo que nuestros auditores han quedado bastante enterados de cómo está trabajando y la trascendencia que tiene el trabajo que hace la Convención Constituyente, Constitucional le dicen algunos, Hugo pelea porque sea Convención Constituyente, y por supuesto creo que es importantísimo tener ese feedback con los constituyentes para ir sabiendo de primera mano y no cómo están tratando de manejarlo los medios de comunicación de del duopolio, no del duopolio, ya hablemos del efecto manada, le llamo yo, donde uno tira la información, uno la maneja y los otros todos la transmiten nomás. ¿Cómo siente usted que está funcionando la Convención Constituyente, diputado? Mire, yo creo que desde nuestro punto de vista han existido algunos tropiezos. ¡Ah, tropiezos! o traspiés, ¿no? Sí, porque en estos días he sabido por todos que se ha producido una contradicción en el funcionamiento, no de la convención misma que sigue funcionando, de acuerdo al mecanismo que parece que han trazado, sino que en relación a que a prueba de dignidad en la práctica no ha existido dentro de la convención, que es un pacto estratégico, que se presupone es un pacto de gobierno, y que a ese pacto de gobierno le debiera interesar sobremanera lo que ocurre en la convención constitucional, porque están muy ligados los temas que se vayan discutiendo y que finalmente se aprueben como materias de la nueva constitución, con lo que pueda o no hacer un gobierno en el próximo periodo. Está íntimamente relacionado. Por ejemplo, si queremos avanzar en medidas neoliberales, es evidente que se tiene que llevar adelante una profunda transformación del Estado, ¿no? Ahora, no es que ya se haya empezado a discutir las materias, creo que las materias, no sé si lo aclaró Hugo, se empiezan a discutir en septiembre, ya de lleno, ¿no? Entonces todos estamos en los prolegómenos de prepararnos respecto de esa discusión, y nosotros esperamos que a esa discusión lleguemos como a prueba de dignidad, y además con el aporte de otras fuerzas. Nosotros no descartamos a ninguna de aquellas que tengan interés en cambiar las políticas que han llevado a la desigualdad extrema y a grandes zonas de pobreza en nuestro país. Entonces a nosotros se nos ha tratado de acusar de decir, no, los comunistas privilegian al este al pueblo. No, lo que pensamos es que sí debemos tener relaciones con la lista del pueblo, y si es como pacto de prueba de unidad, tanto mejor, y conversar con los representantes de los pueblos originarios, ¿no? Y con las asambleas sociales, y también con otros sectores que adscriban a esta idea, porque lo que hay que construir es una mayoría que tenga el quórum suficiente para producir los cambios, porque no se ha cambiado el sistema del quórum de 2/3, ¿no? Entonces nos preocupa profundamente, y además creo que no se ha hecho una correcta consideración lo que representa Chile Digno, no solo en la convención constitucional, sino que en el país y en la incidencia que puede tener en las próximas elecciones presidenciales. Si nosotros con nuestro candidato sacamos 700.000 votos, es decir, y algo más, entonces no se puede menospreciar. Nosotros, lo hemos dicho, estamos por cumplir con nuestro compromiso, el que hicimos cuando firmamos el pacto para llevar adelante esta primaria, en que se enfrentaban dos candidatos con un signo antineoliberal. Entonces lo queremos cumplir, pero para eso se tienen que dar condiciones. Entonces es de esperar que este tema particular que se relaciona con nuestros aliados de alguna manera se resuelva, ¿no? Porque si se resuelve bien, y sobre todo con una mirada hacia las materias que tienen que quedar en la constitución, significa que empezamos a avanzar de otra manera. Y claro, pues si hay un acuerdo, un pacto estratégico, tiene que empezar a funcionar en todos los lugares, porque si no vamos partiendo por parcela, entonces en esta parcela funciona, en esta otra no, ya eso ya complejiza las cosas. Entonces por eso digo, nosotros estamos muy contentos con que esté instalada la convención constitucional, con que esté funcionando, etcétera, etcétera, y tendrá que resolver muchas otras cosas internamente la convención, pero alguna mirada conjunta debemos tener, ¿no? Debemos tener la capacidad de analizar, discutir, llegar a acuerdo y a lo mejor también dejar claras las diferencias. Pero eso es lo que corresponde, pero en el momento oportuno, ¿no? Y avisando. Patricio. Sí, buenos días, diputado. Muy buenos días. Buenos días y buenas tardes, porque hay que dar secuencia completa. Así nos decía Hugo, por lo menos. 777, ¿cuánto era el carabinero? Se decía buenos días, buenas tardes. Claro. Bueno, creo que es importante haber partido justamente con este incidente y aclarar sus dimensiones, sus proyecciones y su posible término. Pero más allá de eso, diputado, hay varias tareas que están planteadas fuera del marco convencional o constitucional inmediato, que tiene su curso, como nos explicaba Hugo, que están haciendo sus tareas, que tienen su propia proyección. Pero hay algunas tareas que trascienden ese marco. Por ejemplo, la conformación de los comandos presidenciales, que a esta altura ya son varias las fuerzas políticas que tienen ese compromiso. Y en el caso de su partido, por supuesto que hay que preocuparse de integrar en ese conglomerado de apruebo de dignidad la fuerza de los partidos de Chile Digno y hacer un comando que responda a todo el pacto. Y además de esto, está planteado el tema de que conjuntamente con las elecciones presidenciales se dan las parlamentarias, y se ha hablado mucho del tema de una lista o dos listas, entendiendo las ventajas y desventajas que tiene cada una. ¿Cómo va esa discusión, presidente? Mire, esa discusión está en curso y tendrá que llegar ya a puerto en las próximas horas, en los próximos días. Creo que mismo día se están realizando algunas reuniones. Es esencial, evidentemente, establecer una especie de, no del comando de la campaña, porque el comando de la campaña en eso tiene bastante libertad siempre los candidatos presidenciales que la conforman ellos, con su gente más cercana, etcétera, o que confían, lo que es normal. Pero tiene que haber un mando político, podríamos decir, o un equipo colegiado que sea político, que nos estén representados todos los partidos del Frente Amplio y de Chile Digno, todos los que quieran estar, porque puede que encontremos que algunos no quieren estar. Eso también hay que tenerlo presente, y no es para escandalizarse tampoco. Y eso es lo que se está buscando. Yo quiero decir que, por lo menos de lo que a mí me ha tocado conversar, he encontrado una buena recepción a esa posibilidad. Incluso salió en los medios de prensa que el Frente Amplio estaba por formar esa especie de comando político donde estén los presidentes y secretarios generales de los partidos. Yo creo que eso sería una buena cuestión, que no tiene la pretensión de dirigir la campaña, sino que ir analizando puntos, todas estas cosas que sean como diferencias, acotarlas, pero darle proyección estratégica a los acuerdos, etc. Y allí también discutir temas tan importantes como son formulación de listas parlamentarias y de cores. No olvidarse que hay una elección muy importante que es de cores. Hemos elegido recién gobernadores regionales y el sustento de esas gobernaciones regionales son los cores, ¿no? Ahora una o dos listas, bueno, eso también está en discusión. Tiene varias aristas esto. Uno podría ser el guiarse solo por el rendimiento que dan las listas. Es evidente, y eso es así, que una lista da más rendimiento desde el punto de vista de la electividad. Entonces, si decimos hoy día, lleva una sola lista en la derecha, una sola lista en la Concertación, que ya lo anunciaron así, es posible que aparezca una lista del pueblo, ¿no? O por lo menos representantes de la lista del pueblo, el movimiento de la lista del pueblo. Y entonces lo lógico sería tender a pensar que lo mejor es una lista de Apruebo Dignidad. Eso desde el punto de vista de la electividad. Pero las cosas no se miren solo respecto a las matemáticas. Claro, uno tiene que decir, lo que deja de elegir uno, lo van a elegir otros. Y los que alegan a favor de una lista, bueno, lo que plantean es, se va a necesitar un congreso donde exista una buena representación parlamentaria que, con el cual pueda trabajar el gobierno. Un gobierno con minoría parlamentaria, salvo que le regalen la mesa, como ha ocurrido actualmente en la Cámara de Diputados, que se le regaló la mesa a la oposición, o sea, a la derecha, al gobierno, no, pues es bien difícil, ¿eh? Porque hay leyes, de las más simples hasta las de quórum, que se dificulta mucho su aprobación, o van a sufrir muchísimas deformaciones, y finalmente el objetivo buscado no se va a lograr. Entonces, es un alegato que tiene sustento, y también del punto de vista político se dice, bueno, presentar una sola cara en un solo carril, un solo apoyo, claro, también tiene, creo, sus ventajas. Ahora, pero cuando nos planteamos ya más políticamente, podemos encontrarnos con que hay algún partido que no quiera ir en lista, por A, B, C razón, en lista única. ¿Cuáles son las razones? Porque en general son políticas. Y ahí entonces es que a veces se entrampa la discusión, y en ese caso es que aparece la idea de las dos listas. De las dos listas. Que para que se represente todo el espectro que está dentro de lo que debiera abarcar Apruebo Dignidad, y no existan fugas hacia la izquierda, hacia otro lado, entonces claro, algunos dicen mejor dos listas, pero eso está en discusión, eso está en discusión todavía, y va a depender también de porque el Frente Amplio ha dicho, sí, nosotros queremos una lista, bueno, que haga su planteamiento de cómo se contiene a todo el mundo, ¿eh? Eso es lo que se está discutiendo. Indudablemente que nosotros como partido estamos observando, estamos haciendo análisis, y la síntesis la haremos, tendrá que ser la dirección del partido, el Comité Central seguramente, pero teniendo todas las cartas sobre la mesa. Ese es el tema. En cuanto a Core, yo creo que en Core aparece más claro porque, bueno, ahí podría ser Chile Digno una lista, porque es más complicado hacer acuerdos, ¿no?, generales en Core, porque hay una diversidad de provincias que uno elige en uno, dos, otro elige en 10. No, es bien difícil complementar los intereses de los partidos. Pero sí, también se está trabajando en eso. Don Hugo Guzmán. Sí, en eso, diputado Terías, buenos días. Quería preguntarle específicamente cómo están viendo usted, porque faltan como 20 días para presentar la lista, específicamente, y sea una o dos listas, como Chile Digno, Pro Dignidad, ¿qué luz hay respecto a la perspectiva específica del Partido Comunista, que tiene actualmente unos 8 parlamentarios? Hay informaciones de que algunos podrían ir a tener candidatura al Senado, que Camila Vallejo no iría a la reelección. Específicamente, ¿cómo están viendo ustedes el cuadro en cuanto al Partido Comunista? Bueno, nosotros estamos discutiendo las candidaturas, creo que vamos a terminar el martes o miércoles de la próxima semana esa discusión. Nosotros queremos desde luego llevar candidatas y candidatos a diputados en todos los distritos y a senadores en todas las circunscripciones y core en todas las provincias, ¿no? Ahora, ese es el deseo del partido, pero vamos a ver cómo se dan los acuerdos o desacuerdos en esta discusión con los aliados. Ahora, por si las moscas, como dijo Luis Corbalán, estamos preparados para los dos casos. No estamos preparando para los dos casos, para uno o para dos. Porque a veces es difícil predecir lo que ocurre a última hora con la inscripción de lista. Ya nos ha pasado a 5 minutos de inscribir una lista, se nos han bajado un par de socios y nos han dejado casi con las manos amarradas, y hemos tenido que improvisar en esos segundos para poder inscribir la lista, ¿no? Y por suerte me acuerdo que algún advertido había llevado unas papeletas en blanco que las firmamos ahí y estábamos todos presentes, porque si no hubiéramos estado todos los presidentes y secretarios generales presentes, no se puede inscribir la lista. Entonces hay que llegar al servicio electoral lo antes posible, con tiempo, lo mejor y preparado para cualquier eventualidad. Así se dan estas cosas. Es casi la tradición de la política chilena. Pero el objetivo es mantener, subir. Es decir, nosotros hemos obtenido una votación en concejales, que es por la que se miden los partidos. Doblamos la votación, entonces no nos vamos a proponer bajar cuando hemos doblado la votación. Y sería harto complejo que eligiéramos menos parlamentarios con esta votación, que llegamos a un 9%+ en el país. Uno de los partidos con más votación en concejales. Ahora, eso no es matemático, porque algunos sacan solo las cuentas matemáticas de esa votación. No, hay que considerar que hubo también elección de convencionales en que nosotros elegimos menos. También hubo elección de gobernadores en que otros lograron acumular votos. Y estuvo la primaria. Ahora, en la primaria, lo que podríamos decir nosotros de la primaria, que a pesar de que la perdimos, sin embargo, el posicionamiento electoral del partido se ratificó con esa votación. Entonces, debería también manifestarse en las parlamentarias. Pero hay que considerar otras cosas: la calidad de los candidatos y candidatas, la calidad de las candidatas y candidatos de las otras listas. Hay un sinfín de elementos y factores subjetivos también que inciden en una elección. Y tratamos, claro, de tener al máximo estos factores en cuenta para conformar las listas, pero no tenemos una bola de cristal y es difícil prever todo. Algo se escapa, de repente aparece, porque muchas veces no conocemos las otras candidaturas hasta el día que están inscritos y nos encontramos con una o dos candidaturas en un distrito que es desequilibrante del resto, por ejemplo. Entonces ahí es difícil, digamos, eso, predecirlo, pero estamos tratando, sí, de tener candidatas y candidatos que responden a todas estas posibilidades. Estamos conversando con el diputado Guillermo Tellez, presidente del Partido Comunista. Diputado, hay un tema que, claro, indudablemente se convierte en trascendente. Hay un compromiso de un apoyo presidencial concreto. Con una lista, indudablemente, eso se vería más nítido. Con dos listas se vería un poquito más difuso. Pero, sin embargo, también hay gente que cuestiona desde las militancias o desde la cercanía a los partidos la candidatura presidencial que ganó la primaria. ¿Cómo se resuelve todo eso en medio de todas estas tantas diversas o tan diversas situaciones que se están creando? Bueno, conversando y llegando a acuerdos en lo más que se pueda. Esto es voluntario, o sea, no se puede obligar a nadie. Lo que sí nosotros consideramos que es una obligación cumplir los compromisos. Y cumplir un compromiso es muy grave respecto a un partido. Yo lo encuentro que es muy grave, y el Partido Comunista no se distingue por desconocer los compromisos, al contrario, son otros los que desconocen y llevan las cosas a otro lugar. Bueno, aquí todavía no se han desconocido los compromisos. Lo que sí hay, para hablarlo en concreto, de los partidos de Chile, no hay un partido que no ha apoyado nunca a Boric y que plantean que no lo quieren apoyar. Bueno, no sabemos si ese partido estaría por una lista única, lo más probable es que no esté por una lista única y esté abogando por dos listas. Entonces, esas son las cosas que se tienen que tener en consideración en lo que he estado diciendo todo este rato, que esas son las dificultades que hay que vencer, porque pareciera a simple vista que a lo mejor es una lista. Pero los escollos pueden obligar a dos listas. Ese es el tema. Una lista, como usted dice, es más nítido el apoyo, es más claro. Ahora, dos listas también, el apoyo puede ser muy nítido si la lista va a cada partido. ¿Eh? Cada partido. Pero esa es una dificultad. Y es una dificultad que está en este momento y que hay que resolver. Hugo parece que dijo aquí, faltan poquitos días, entonces hay que resolverla luego. Así es. Estamos conversando con el diputado Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista. Bueno, a Buin, Guanaqueros, Rancagua, Recoleta, Valdivia, Petrusquén, Carrera de Tango, Paredones, Coyhaique, Coquimbo, se ha sumado desde Oviedo, en Asturias, desde Ovalle, Lo Espejo, Temuco, Población Dávila, Pedro de Grosserda, Río Bueno, Macul, Constitución, Linares y Maule Sur. Bueno, hay harta audiencia y se está sumando más audiencia, y nos gusta que nos escriban nuestros auditores, porque con ellos así sentimos que estamos teniendo un feedback importante en lo que se está conversando. Patricio. Sí, para continuar con esta conversación tan, tan importante que nos está entregando Guillermo Teller, uno observa leyendo las redes sociales que con posterioridad a este incidente que se produjo en la convención, bueno, han surgido bastantes voces de adherentes o de simpatizantes de partidos políticos, en particular del Partido Comunista, cuestionando fuertemente el papel de Boric en los últimos sucesos políticos. Y claro, eso juega en contra de la posibilidad de esta lista única que apoya un candidato único. En esto, tal vez, presidente, no sería importante aclarar más, entregar más razones respecto de la explicación de por qué se perdió la candidatura de Daniel Jadue, porque tal vez se está atribuyendo demasiado a la acción negativa de ciertos políticos del Frente Amplio en este momento. Es decir, no, yo creo que la elección se perdió porque el Frente Amplio logró con Boric acumular más votos, y es una diferencia que no es pequeña, que hay que tenerla en cuenta. Incluso nosotros, a la hora de hacer balance de nuestros errores, tenemos que considerar ese aspecto, o sea, que hubo una voluntad electoral que se manifestó y que se manifestó muy claramente. No podemos desconocer eso. Nos gusta o no nos gusta, quedamos resabiados, quedamos tristes, pero eso es inevitable. Pues si todos queríamos que nuestra candidatura se impusiera. Ahora, no sé, yo he conversado con Boric, lo quiero dejar en claro. Y conversamos respecto del incidente que pasó en la convención. Y le manifestamos la posibilidad, porque conversamos el mismo día en que se iba a elegir la vicepresidencia, la posibilidad de que él influyera para cambiar la actitud de sus convencionales. Él fue muy franco en decir que a esa hora era bien difícil, que eso iba, debe entender como que eso iba por otro acuerdo. Bueno, yo le expresé, eso iba a significar una dificultad, iba a representar un distanciamiento que no era recomendable. Ahora, él tiene claro, y él me manifestó muy claramente, que él está en la posición de que el eje articulador de todo lo que viene hacia adelante de la campaña del nuevo gobierno debe ser el eje Frente Amplio, PC y aliados del PC. En eso fue claro y taxativo. Él dice, bueno, a lo mejor a posteriori, si se gana el gobierno, hay que buscar otras fuerzas que apoyen. O sea, buscar una base de sustentación un poco más amplia. Claro, nosotros estamos de acuerdo, se puede conversar, ya se ha conversado, yo creo que han habido acercamientos entre la Lista del Pueblo y nosotros, por ejemplo, en la convención. Ellos están contra los partidos, pero de repente, en relación a las políticas que se tienen que aprobar o llevar adelante y que significan reivindicaciones populares, podemos llegar a acuerdo. Y con algunos sectores de algunos otros partidos tradicionales también, porque allí no todo es homogéneo. Hay posturas que pueden abrirse a eso. Pero eso tiene que ser a partir de un eje articulador, que es el que Boris ha señalado. Bueno, él está comprometido a resolver todos estos problemas que se han suscitado de diferencia. Y yo también creo que las campañas por las redes a veces no son las mejores. Ahora, fíjese que nosotros, salió en toda la prensa que nosotros habíamos ganado la campaña en las redes. Y ganamos ampliamente la campaña en las redes sin gastar plata en poner aviso. Pero igual nos ganaron en votos. Entonces a veces hay que saber calcular bien las cosas, las consecuencias de lo que se dice o no se dice, etcétera. Yo también creo que si en estos días se va a fincar un comando, bueno, tenemos que participar de ese comando y empezar a trabajar desde la base, ¿no? Yo lo veo, todo esto lo vemos como partido, como un proceso que se inició con el estallido social, y es que el mandato principal es que nosotros de alguna manera avancemos en desarmar el neoliberalismo, ¿no? En cambiar todo aquello que produce las enormes desigualdades en Chile. Y ese es el camino que tenemos que andar, y tenemos que aprovechar al máximo la acumulación de fuerzas que hemos alcanzado en esa dirección. Hay algunos que dicen, bueno, pero Boris estará dispuesto a llegar hasta más al fondo. Todo eso está discutiendo, y creo que va a tener que salir un programa en estos días, porque esa es una discusión fundamental, ¿no? De Chile Vino con el Frente Amplio, el programa. Bueno, ¿cuáles son las medidas que se van a llevar adelante que nos representen a ambos, los cuales tengamos coincidencia y que den una luz clara de que estamos por representar la voluntad popular? Esa es una cuestión, eso es lo que tiene que unirnos. Los dimes y diretes no sirven para nada en una campaña, ¿no? La alcahuetería, como dicen algunos, no sirve. Ahora, claro, yo creo que Boris también cometió un error con ir a estaba en su derecho, pero yo creo que cometió un error. Son los errores no forzados, como se dice, o tal vez que fue forzado, porque él sabía que pesaba sobre él lo que se ha dicho respecto del error que él cometió para votar una ley, que era una ley que penalizaba la demanda social. Pero ojo, él votó en general por esa ley, y esa fue la equivocación, porque esa ley no se aprobó por el voto más o menos de Boris. Ese voto lo aprobaron la derecha con sectores de la oposición, la Democracia Cristiana fundamentalmente, y se aprobó por una mayoría que trasciende lo que pudiera haber hecho Boris, incluso nosotros. Entonces, para que se aclare de que, claro, se está colgando del palo mayor a una persona que cometió ese pecado original de votar en general. Después, en particular, él votó en contra de eso, pero cometió el error, y quedó así señalado, cometió el error, y lo señalaron, y todo el mundo en ese tiempo le dio. Entonces eso, claro, le está penando, pero hoy día lo que en realidad importa es que hay una actitud, tanto de Boris como de él, como de nosotros, como de una gran parte de la oposición, incluso de varios que votaron, ¿no? a favor de esas leyes que hoy día están por rápidamente darle la libertad a los presos políticos. Ahora, hay una ley de indulto que fue aprobada en la Cámara, pero está estancada en el Senado. Está estancada en el Senado, ¿sí? Por los senadores, que es allí donde habría que dirigir la mirada. Y creo que nosotros, incluso ante esta situación, debiéramos, como apruebo de dignidad, rápidamente presentar una ley que derogue la llamada ley antibarricada, que no es un que no es una ley en sí, sino que es son indicaciones, cambios que se le hicieron a la ley penal en Chile. Entonces habría que ver cómo esos puntos los derogamos o hacemos una ley, ¿no?, que evite la criminalización de la demanda social, porque eso es lo que está en juicio hoy día, eso es lo que debe estar en juicio hoy día. Hugo Guzmán. Sí, diputado, no sé si es redondear lo que le voy a preguntar, pero usted ha hablado de que hay que discutir el avanzar en el programa de apruebo de dignidad, el programa presidencial o de gobierno, de la conversación que tuvo con Boric, de las listas parlamentarias, etcétera. ¿Usted cómo definiría en este momento el estado de situación en la apruebo de dignidad? ¿Es un momento en que hay que reforzar la alianza? ¿Es un momento en que hay que fortalecer esta alianza, que superar ciertas fragilidades? ¿Cómo definiría el estado de situación de la apruebo de dignidad? Yo creo que las voluntades están para fortalecer el pacto. Diputado, esta semana fue bastante escueto, ¿ah? ¿Y qué más que le diga? Si en eso estamos. No, bueno, pero estamos aquí, nuestros auditores requieren información. Oiga, a pocas palabras, buen entendedor. Gracias, sí. Hugo. Hugo, pues, ese Hugo siempre anda con un salvavienes que fue bombero. Fue porque ya no lo es. Oiga, pero hay algo que está cruzando, ¿ah? Que yo creo que tiene que ver algo con esto, pero que es esa famosa libertad de acción. ¿Existe la posibilidad de que haya un acuerdo de libertad de acción en la decisión que tome el Partido Comunista o la izquierda que está nucleada en Chile Digno? Eso no se ha discutido en el partido. Yo creo que son cuestiones que salen al aire ante estas cuestiones que se producen, porque crean animosidades, o no animosidades, sino que crean estado de ánimo. No, en el partido no se ha discutido libertad de acción y no creo que sea ese el camino, francamente. Sí, porque, bueno, yo, Pato, pero antes que, porque claro, están juntando todo, están haciendo, yo creo que una cazuela con todo lo que ha pasado, porque en política este último tiempo ha sido rara. En general, digamos, no en particular con en relación al Partido Comunista, sino que porque a Boric le están tratando de colgar todas las situaciones que se han creado anteriormente, sin pensar en que pueda haber habido una evolución en su pensamiento, en su quehacer, en su accionar, etcétera. Todo lo que alguna vez sucedió se lo cuelgan, o lo que planteó, o lo que hizo, lo que dijo, lo que votó. Esto mismo del acuerdo por la paz, se lo cuelgan a cada rato como una cuestión negativa. Sin embargo, escuchábamos a Hugo, decía Hugo, esta nueva constitución que se está trabajando está sirviendo y está llevándonos con mucha fuerza a una postura antineoliberal con los conceptos que ya se están instalando, lo que es importante en este instante. ¿Cómo lo siente usted, diputado? No, lo que yo siento aquí es que lo que impuso el proceso constituyente fue el pueblo de Chile. El estallido social, el pueblo, la demanda en la calle exigió nueva constitución. El gobierno se vio obligado ante esa circunstancia a abrir la posibilidad, ¿no es cierto?, de un proceso constituyente. Claro, usó varias artimañas, y yo creo que algunos no lograron ver bien, porque la derecha es muy hábil, sí, son muy hábiles, ¿no?, en envolver las cosas con papel celofán o papel de regalo. Entonces vendieron esto del acuerdo por la paz, y lo que ellos querían era darle salida a esta exigencia al pueblo, que si no le daban esta salida al pueblo, la verdad es que quizás para dónde iba la situación. Entonces hicieron un acuerdo en que de alguna manera amarraba el proceso constituyente, no le otorgaba el poder o la potestad de poder originario, constitucional, ¿no? Sino que delegado, que es ahora la convención. Y que por eso se dan las discusiones también dentro de la convención y a veces los desacuerdos, es porque nosotros seguimos agregando que este un poder, debe ser un poder originario. Y esa es una discusión que yo creo que va a estar hasta el final de la existencia de la convención. Y claro, ahí hubo sectores que firmaron, nosotros fuimos de los pocos que no firmamos, el resto firmó casi todo. Entonces, dentro de todo eso firmó Boric, es verdad. Ahora, como contraparte, a nosotros nos acusan también, y ya hay mucho, se ve en las redes y en la prensa, de que nosotros no firmamos. Entonces, como que éramos culpables de hacer fracasar el proceso constituyente. Bueno, y después, posteriormente, entre los que firmamos, o sea, entre los que firmaron y los que no firmamos, un sector de los que firmaron, entre los que estaba Boric, y nosotros los que no firmamos, tuvimos que llegar a acuerdos para abrirle paso a la paridad de género, a los escaños reservados y a las listas de independientes, y que fuimos los que peleamos denodadamente por eso, porque aunque nosotros no firmamos, dijimos, bueno, está bien, así se han dado las cosas, nosotros no firmamos, pero nosotros queremos nueva constitución y no nos vamos a hacer a un lado, ¿no? No nos vamos a hacer, sino que vamos a insistir, vamos a perseverar y vamos a luchar porque aquí se llegue un plebiscito como se llegó, etcétera, etcétera. Entonces hay que ir viendo también los resultados de esto. El resultado en el plebiscito fue fantástico. El rechazo perdió lejos. Y después en la elección de convencionales también fue muy bueno el resultado, porque la derecha sacó menos del tercio. Lo que no quiere decir que sectores que quieran mantener con todos sus privilegios, esta élite económica, ¿no es cierto?, que mantiene la gran desigualdad en Chile, no tenga el tercio, que lo pueda obtener, lo puede lograr. Entonces a lo mejor se van a abrir todos a cambio de formas de participación, de trabajo, el Estado, las instituciones, pero en eso seguramente van a tratar de reconcentrar fuerzas para defender los privilegios de unos pocos. Yo creo que ahí va a estar el verdadero nudo dentro de la convención. Entonces, en vez de estar diciendo tú firmaste el acuerdo, no lo firmaste, yo creo que lo que hay que sacar son las cuentas de cuánto hemos avanzado en este proceso y de cuánto más podemos avanzar. Ese es el punto que estamos ahora. Yo de nuevo recuerdo a don Lucho Corbalán: no hay que estar llorando siempre sobre la leche derramada, sino que hay que ver cómo pasar para adelante, ¿no? Eso es lo esencial, y hoy día estamos con la posibilidad de pasar para adelante. ¿Cómo nos vamos a farrear el 1.700.000 u 800.000 votos que sacamos en una primaria como apruebo de dignidad? ¿Podríamos farrearnos eso con estos dimes y diretes? No, pongamos lo que es más importante. Por eso yo digo, es lo más importante en este caso es poner las medidas programáticas que vamos a llevar adelante. Patricio Palma. Sí, yo creo que no puede ser más claro lo que se nos ha planteado acá. A mí me queda una duda importante, diputado, pensando en bueno, dijo que estaba claro, ahora parece que tiene una duda, ¿no? Claro, no, me queda una duda importante respecto, voy a explicarlo, respecto de un problema que es colateral y del cual a veces se ha hablado, a mi juicio, muy poco. La convención va a generar su propia dinámica, tal como nos explicaba aquí Hugo. Podría ser que se tuviese una votación para una constitución que realmente tiene el sello antineoliberal. Perfecto. Ahora, el Parlamento que se elige ahora, durante este año, no responde exactamente o no tiene por qué responder exactamente a lo que está pasando en la convención. Entonces la pregunta es, ¿se ha pensado en alguna ley, en algunas leyes o propuestas que permitan hacer el equiparamiento de la relación política post-constitución con el Congreso y las otras instancias? Estoy pensando que los senadores duran 8 años y hasta ahora han sido claves en el ejercicio de sus funciones. Vamos bueno, a dejar que esa, sea... Esa es, ¿8 una, años? Esa es una discusión que debe llevarse a cabo. Porque supongamos que la convención diga se cambia el sistema bicameral por uno unicameral. Y por lo tanto hay que realizar ahora la elección en un plazo de, no sé, pues de un año para que se creen las condiciones, etcétera, etcétera. Entonces se suspende el actual parlamento. Se acaba el parlamento y se hace una nueva elección. Yo creo que ahí van a haber resistencias los que son parlamentarios, la mayoría de ellos, porque algunos no tendrían un problema, pero la mayoría seguramente van a decir, ah, no, pues yo fui electo y entonces tengo derecho. Y de alguna manera está planteado, algunos han planteado, algunos de los que firmaron el acuerdo por la paz, de que no, que este parlamento debe seguir hasta que se extinga y después entrar lo que plantee la nueva constitución. Pero eso está por verse, pues ahí donde se va a ver si la potestad que tiene la convención es más poderosa que los intereses de algunos o de algunas. Pero yo creo que tiene que eso ponerse de inmediato en práctica, porque para poner también en práctica la nueva constitución también se va a necesitar dictar leyes. Entonces sería muy contraproducente que se elija un parlamento que no concuerda, que no empatiza con lo que está acordando la convención constitucional. Pero ese es un tema grueso y de fondo, ¿eh? Que lo van a discutir y que lo están discutiendo en la convención, y que tendremos que discutirlo también los partidos y meter base en este asunto. No hay que olvidar, diputado, que terminada el trabajo de la constitución, de la constituyente, va a venir, por supuesto, la redacción y luego viene la votación del pueblo, que tiene que decir si está de acuerdo o no está de acuerdo con esa redacción. Sí, claro. Entonces, hay una cuestión bien de fondo. No, por eso, es decir, el plazo que tiene la convención es un año o 10 meses, creo, postergable. Con 13 meses, claro. Ya, 13 meses. Poco más de un año, yo creo que a lo mejor van a tener que postergarlo más. Después viene el plebiscito, o sea, tenemos como un año y medio. Estamos hablando de que el nuevo parlamento va a estar como 6 meses, un año, cuando ya se haga el plebiscito. Y puede darse un plazo de ahí para poner en práctica, que siempre sea un plazo, 6 meses, no sé. Y eso va a ser una discusión en su momento. Va a ser una discusión. Así es. Diputado, por eso es que no deja de ser importante los resultados de la elección parlamentaria, porque si usted tiene un parlamento muy débil y suponga que ganen los que están por el rechazo, porque la derecha no está derrotada, puede ser eso muy complicado, contraproducente y crear una crisis de poderes. Bueno, claro. Complicado. ¿Algo que se les quede como pregunta o hacemos la reflexión? ¿Alguien que levante el dedo si le queda alguna pregunta? O don Patricio, le queda una pregunta, ya, vamos. Hay muchas preguntas en esta situación política. Querría su opinión, diputado, respecto de lo que está ocurriendo en el interior de las fuerzas socialdemócratas, de las llamadas exconcertación, que han anunciado una primaria para el 21 de agosto. Hoy día, en una entrevista larga en el Mercurio a Yasna Proboste, una de las candidatas a esa primaria de la ex Concertación, hacía unos guiños al Partido Comunista, que eran, no sé si provocados por el periodista o directamente surgidos de ella misma. ¿Cómo está viendo usted esta situación con esta primaria que podría cambiar bastante el curso de las cosas en Chile? Parece que la editorial del Mercurio, parece que el Mercurio dice, ya no aprobaste, ya no apunta al centro, está apuntando a la izquierda, o sea, como que la quieren ya meter. O sea, la derecha está mirando las posibles, cuáles van a ser los posibles adversarios de Sichel, o hacer Boric o hacer la Proboste, pero en ambos casos de Boric y Proboste tienen que empezar a desacreditarlo. Y curiosamente ustedes se dan cuenta que hubo una agresión a Boric y hubo una también a Proboste en una feria libre que tuvo que retirarse. Es medio extraño el asunto, por no decir, bueno, yo mire, yo he visto algunos artículos, algunas opiniones que hablan de que esta primaria es solo para coronar a Yanna Proboste como candidata. Con eso ya está todo oleado y sacramentado. ¿Será así? ¿No será así? Aunque veo que hay una gran campaña en redes de solidaridad con Maldonado. Así le han puesto, solidaridad con Maldonado. Porque es como el que está al lado, que no... Pobre hombre. Claro, entonces solidaridad y están haciendo correr listas, qué sé yo. Capaz que tengamos una sorpresa en esas mayúsculas. Claro. Pero parece que va para eso. Y por eso es que yo creo que ya está amarrada la lista única de todo este sector, con vistas a eso. Con vistas a eso. Es lo que yo pienso. A ver, el amarre, ¿cuál sería el amarre, diputado? Perdón. Bueno, que la candidata es Yanna Proboste, pero es una lista única de todo el sector. Parece que se allanaron a eso, que los demócratas cristianos no, parece que eran los que tenían más resistencia a eso. Parece que se allanaron y seguramente entonces tendrán que haber algunas concesiones. El que lleva la presidencia, dicen, tiene que hacer concesiones. Llama la atención, diputado, que la democracia cristiana como que revivió estos últimos meses después de haber quedado en el suelo. En la convención, no se olvide que hay un solo demócrata cristiano electo que fue, sí, se fue la, para el sur. En la convención, pero yo creo que sacamos mal las cuentas, no quedó. La democracia cristiana sacó una alta votación en concejales, tiene una buena cantidad de alcaldes. Entonces no nos equivoquemos, el Partido Socialista también sacó una alta cantidad de convencionales. Lo único nomás que yo le digo es que sacaron más convencionales que nosotros, pero con menos votos. Con menos votos sacaron el doble convencionales que nosotros, que otro de lo que nos deparan estas mecánicas electorales, ¿no? Y la derecha también mantiene un alto caudal de votos, si igual sacaron en la primaria 1.000.000 y tanto de votos. Entonces no pensemos que están derrotados en el suelo. Les fue mal en la convencional, les fue muy mal a la democracia cristiana, al PP, a los socialistas no les fue mal. Está bien. Bueno, estamos llegando al final. Quiero decirles que el listado de quienes han escrito, han estado conectados: Win, Guanaquero, Rancagua, Recoleta, Valdivia, Pitrufquén, Calera de Tango, Paredones, Coyhaique, Coquimbo, Oviedo, Asturias, Ovalle, Lo Espejo, Temuco, Población Dávila, Pedro Aguirre Cerda, Río Bueno, Macul, Constitución, Linares y Maule Sur, Barcelona, Caracas, Maipú, Concepción, Suecia, Talca, La Florida. Ay, han habido bastantes conectados a nuestra conversación. El minuto final para la reflexión. Don Patricio, don Hugo, ¿quién parte? Hola, diputado, me estaba acordando que aquí en el programa hace varios meses lo entrevistamos cuando proclamaron por una lista interna a Paula Narváez como candidata presidencial. Y usted dijo, para usar la jerga periodística, usted lanzó esa cuña de que era una candidatura que no iba a prender. Uh-huh. Y oiga, que se enojaron con usted cuando dijo eso, ¿eh? Pero era verdad, ¿no? No está, sí, pues no ha pasado el 2%. Lo traigo a colación por lo que usted decía, sí, la mayoría de los comentaristas, analistas, están diciendo que está casi asegurada la candidatura presidencial de Yana Proboste, y en eso ya habrían acordado una lista parlamentaria con, seguramente con concesiones, para llamarlo así, hacia el Partido Socialista, el PPD. No, evidente, gracias. Bueno, no, quería hacer ese recuerdo a Julio y decir que, bueno, esta semana yo creo que sigue el tema, hay que seguir de cerca lo que está ocurriendo en la convención y también ver qué va a pasar con la construcción de las listas parlamentarias. Ahí también hay que tener ojo con lo que está pasando en la derecha, ¿no? Porque hay que considerar que también todos los cálculos, etcétera, en teoría, por lo menos, siguen situando a la derecha en tercer lugar en la primera vuelta. Y el gran reto de Sichel, que dicen que lo podría lograr, es tener una votación que le permita pasar a segunda vuelta, pero se ha ido instalando, por ejemplo, algo que desfigura un poco el perfil de Sichel, de que el candidato de es la continuidad de Sebastián Piñera, el candidato de los sectores empresariales y financieros, el candidato que se opone al retiro del cuarto 10%. Entonces también yo creo que ahí algo que le va a empezar a va a tener sus costos para él, en la medida que obviamente salga a la luz la realidad de los hechos, porque es lo que, o sea, es como ir al otro mundo, porque él dice que no es candidato de derecha, sino que es del centro, que es independiente, y lo que ha estado ocurriendo es todo lo contrario en relación a su perfil. Así que me parece que también hay que ir mirando bien qué pasa con la derecha, y hay noticias de que la UIRN, más que la presidencial, se están preocupando más de la parlamentaria, porque dan por perdida la presidencial. Entonces ahí también hay que poner ojo. A ver, don Patricio, nos han escrito entre paréntesis de Atacama, Iquique y Pudahuel, porque nos dicen que no los mencioné. Bueno, yo creo que este programa ha mostrado una vez más la tremenda relevancia que va a tener la política en la vida de cada uno de nosotros en los próximos meses. Nadie puede quedarse indiferente frente a esto que está ocurriendo. El que se queda en postura indiferente va a ser arrastrado por los acontecimientos, al final no va a tener el dominio sobre su propia vida. Entonces hay que pensar mucho en lo que se ha conversado en este día, en este programa, que no es otra cosa que el reflejo, con algunas opiniones, de lo que está presente en todos los medios, en todos los círculos, en todas partes donde se conversa. Usted, tal vez viviendo en su familia, está conversando todos los días de estas cosas. Lo que tenemos que hacer es darse el tremendo peso que tienen, porque de lo que hemos conversado aquí, según el carácter que tenga lo que resuelva esta convención constituyente, según el carácter que lleguen finalmente a posicionarse los candidatos presidenciales y parlamentarios y los cores, como agregaba el diputado. Bueno, depende en gran medida la forma que va a tener la vida de cada uno en los meses y años siguientes. Entonces creo que hay que pensar muy bien para no ser sorprendido por maniobras de última hora, que sin duda van a estar presentes, tal como ya están presentes en los medios, para deformar la visión de los que realmente quieren hacer avanzar este proceso a cambio democrático. Hemos conversado sobre eso todo este programa y creo que ha quedado muy claro que no es irrelevante lo que está ocurriendo. Están ocurriendo cosas significativas. La convención está tomando cuerpo y está apuntando hacia las definiciones fundamentales. Y políticamente, a nivel de la política de los partidos, de los bloques y de los procesos eleccionarios que vienen, hay también una tremenda preocupación, porque estas elecciones son probablemente más relevantes que elecciones anteriores. Van a dar la posibilidad de materializar o no lo que se está haciendo y acordando en la Constitución. A pensar entonces y tenerlo muy presente. Gracias, Patricio. Diputado Guillermo Teller del Valle. Yo, tres cositas. Voy a apartar un poco de la del tema que nos ha tenido preocupados hoy día. Uno, que se está haciendo una campaña solidaria con Cuba. Sí. Que responde a una corriente internacional, ¿no? Ya han enviado ayuda México, Rusia, China, Bolivia, y en todos los países del mundo se está haciendo campaña solidaria por Cuba, y yo creo que nosotros también debemos impulsarla. Así que si les llega la... Me llegó. ¿Quiere que se la lea? A ver, por favor. Campaña 2.0, jeringas e insumos médicos para Cuba. Con tu aporte rompemos el bloqueo. Continuamos por la senda solidaria de Magaly Matus Rodríguez. Segunda parte, que busca reunir dinero en Chile para la compra y envío de jeringas e insumos médicos a Cuba. Datos para transferir: a Maya Candianeira, médico de LAM, RUT 16.710.335-9, cuenta vista. Bueno, a esos datos se los vamos a poner en la página de la radio. ¿Quiénes promueven esto? Movimiento de Solidaridad con Cuba en Chile, Asociación de Padres y Madres de Graduados ELAM y... espérense un poquito, para que no se quede nada. Agrupación de Profesionales ELAM Chile. Esto me llegó, es parte de una campaña internacional que usted está mencionando, diputado, me había olvidado, disculpe. Bueno, ELAM es la Escuela Latinoamericana de Medicina que funciona en Cuba, y que donde se formaron alrededor de, no sé, 500 médicos chilenos. Así que es. Hacen una labor muy importante, sobre todo en consultorio de atención primaria. Y dos noticias para terminar. Uno, quisiera resaltar la labor hecha por el colectivo Luis Enrique Vélano, de la Sociedad de Escritores de Chile, que hizo un homenaje al natalicio de Pablo Neruda, muy hermoso, por Zoom, que participan, bueno, varios poetas, escritores, músicos, que están en las redes, y yo se los recomiendo que lo vean, pero quiero resaltar porque también coincide con los 50 años que Neruda recibió el Premio Nobel de Literatura. Este mismo colectivo realizó un homenaje a Omar Lara, un poeta chileno que está radicado actualmente en Concepción, que es sureño, no, él es oriundo de Nueva Imperial, y que se distinguió porque toda su vida lo dedicó a la poesía y a escribir. Tenía una revista, Trilce se llamaba, que tiene de bastante trascendencia. Y también se hizo. Y lo último es una noticia: la Embajada de la República Sudafricana convocó a un homenaje por el natalicio de Nelson Mandela. Y en ese homenaje fuimos convocados dos militantes de nuestro partido, ¿no?, por lo que representamos. Uno, la alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler, porque hay una exposición sobre Mandela que está en el Museo de la Memoria, que está en esa comuna, y creo que hay un monumento también a Mandela. Y fui convocado también por ser el presidente del grupo de amistad parlamentaria chileno-sudafricana. Fue muy interesante, y yo todo esto lo digo para que se vea que son múltiples las actividades a las cuales tenemos que concluir, pero estas de carácter literario, poético, como se quiera, o cultural, y estas otras que son de recuerdo de personalidades tan trascendentes como Nelson Mandela, bueno, contribuyen también a crear conciencia social, conciencia de lucha, en todos los aspectos, ¿no? Y yo solamente lo doy a conocer porque creo que es bueno que se conozca, porque los grandes medios de comunicación de estas cosas ni siquiera se enteran, pues no van ni un milímetro de sus páginas o ni un segundo de sus posibilidades en las radios para dar cuenta de estas noticias que son importantes, pero que sí se conocen en ese mundo que al que se llega a través de las redes. Así que Es bueno que aquí se conozca, y quiero decirles que todos estos, tanto este colectivo Luis Enrique Adela como también, estoy seguro, de la Embajada de Sudáfrica, escuchan Radio Nuevo Mundo. Así es, estamos absolutamente convencidos de eso. Además, usted es socio de la SESH, de la Sociedad de Escritores de Chile. Sí, claro, soy socio de la Sociedad de Escritores. Así es, tiene el deber de dar a conocer las actividades de su organización. Y además es diputado y es presidente de grupo de amistad con Sudáfrica. No, y bueno, y Mandela es un personaje que uno no puede dejar de lado ni obviar, está claro. Bueno, les agradecemos a todos que hayan estado como cada domingo en este programa de Radio Nuevo Mundo, de domingo a domingo sin restricción. Ha sido un programa intenso, bien, yo creo, con mucha información. Y por supuesto, el próximo domingo, en este mismo horario, nuevamente, de domingo a domingo, para que usted se entere de lo que sucede en Chile y el mundo. Hasta la próxima semana. Red de emisoras Nuevo Mundo, Solo la Verdad, presentaron De Domingo a Domingo, Sin Restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De Domingo a Domingo, Sin Restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De Domingo a Domingo es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De Domingo a Domingo, Sin Restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo. Nos encontramos en una próxima edición o puedes volver a escuchar en www.radionuevomundo.cl.